Hola, Pibi. Feliz cumpleaños. Desde este lado del charco es un gusto poder saludarte por este medio, acercándonos un poquito más a través de la voz. Bueno, quiero desearte un día hermoso, que lo puedas celebrar con la gente que te quiere, con algo rico en medio. Brindo por vos desde este lado del mundo. Y quiero que sepas que te deseo lo mejor para este día, lo mejor para tu vida. Te lo mereces por ser la gran persona que sos. Ya sabes de nuestro aprecio, de mi aprecio en particular también. Te queremos por tu simpatía, por las pilas que tenés, porque sos una chispa fantástica en los foros. Porque haces bailar a las piedras o dibujar a las piedras. Quiero que recibas todo mi afecto, todo mi cariño, mis mejores augurios para tu vida. Y bueno, que le estés pasando lindo. Nosotros desde acá te saludamos, te queremos y te mandamos un abrazo gigante. Por mi parte te he realizado un pequeño video que espero que te guste. Es sencillo, pero lo he hecho con todo cariño. Con tus obras, una reunión de algunas de tus obras. Bueno, que la pases lindo y brindo por vos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, querida Pifi, que los cumplas feliz.